¿Cómo debemos tratarnos en la iglesia unos a otros? Esa parece una pregunta innecesaria para algunos, pero en ninguna manera lo es. Cuando nos hacemos miembros de una iglesia local, ese grupo de personas se convierte en nuestra familia espiritual. Y como en todas las familias hay momentos en que se genera la tensión, por eso debemos aprender a tratarnos con amor antes de que los problemas vengan. Para que así, cuando se presenten los problemas, sepamos cómo tratar a cada uno según su necesidad. En 1 Tesalonicenses, versículos 5, 12 al 15, Pablo explica cuál debe ser el trato que los miembros de la iglesia deben darle a sus líderes y deben darse entre unos y otros. En los dos estudios anteriores hemos hablado de la importancia de ser miembros y de los requisitos que deberíamos de cumplir al ser miembros de una iglesia local. Ahora proseguiremos con nuestra serie basada en 1 Tesalonicenses, considerando la conducta que nos debemos los unos a los otros. Si usted está considerando ser miembro de nuestra iglesia o de alguna otra iglesia local, este estudio le servirá para darse cuenta de algunas de las maneras sanas de relacionarnos unos con los otros. El punto central de esta enseñanza es el siguiente: que los creyentes necesitamos aprender a reconocer al liderazgo de la iglesia y después necesitamos aprender a responder correctamente a la necesidad de cada miembro de acuerdo con su conducta. El pasaje que nos ocupa hoy, versículos 12 al 15, se puede dividir en dos grandes secciones. Los versículos 12 y 13 nos habla de reconocer a los líderes por su trabajo y los versículos 14 y 15 nos habla de responder a las necesidades los unos de los otros. Vamos a comenzar con la primera de las dos partes. Versículos 12 y 13, 1 de Tesalonicenses 5. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Principio número uno para relacionarnos beneficiosamente con cada persona en la iglesia, que es el título de esta charla, relacionándonos beneficiosamente con cada persona en la iglesia. Y el primer principio es, número uno, reconoce a los líderes por su trabajo. En los primeros dos versículos de esa sección, Pablo da instrucciones muy precisas en cuanto al trato que los miembros de la iglesia en Tesalónica deberían dar a sus líderes espirituales. Pablo va a describir las acciones que identifican a un líder digno de reconocimiento. Luego va a explicar la manera en que ese reconocimiento debe ser dado por parte de los miembros. La exhortación directa es a los creyentes. Es decir, Pablo está hablando a la iglesia, no a los líderes. A los que Pablo llama hermanos, así empieza el versículo, hermanos. La orden tiene que ver con el trato que los creyentes deben dar a sus líderes espirituales en la iglesia. Por eso dice que los que dirigen lo hacen en el Señor. Está hablando de los líderes espirituales. Es obvio que Pablo está dando órdenes, pero lo hace con humildad. Porque comienza diciendo, hermanos, les pedimos. No dice, les ordenamos. Aunque sí lo va a hacer, pero se los pide de amable manera. ¿Y usted cómo pide las cosas a sus subordinados, a sus hijos en el hogar, o a sus alumnos en la escuela, si usted es maestro, o a los empleados que trabajan bajo su autoridad en el trabajo? ¿Lo hace con amabilidad o con rudeza? Cuando un líder le da órdenes amablemente en la iglesia, ¿usted las menosprecia o las obedece? Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, él les va a describir tres cosas que sus líderes hacían por las cuales eran dignos de su reconocimiento en la iglesia. En primer lugar, Pablo dice que los líderes trabajan arduamente. Las cualidades de los líderes. En primer lugar, dijo, trabajan arduamente, lee la Nueva Versión Internacional. Aunque la palabra arduamente no está en el original, se implica por el verbo griego que Pablo usó, que se refiere al trabajo más arduo más agotador. A veces se tradujo este verbo como labor, aludiendo al trabajo del campesino o del constructor, que es uno de los trabajos más extenuantes. Así los que trabajan, los líderes que trabajan en la iglesia, llegan de su trabajo secular y todavía sacan tiempo libre para visitar a los enfermos, orar por ellos, animar a la gente, compartir el evangelio, preparar sus enseñanzas. Es un trabajo agotador. Y algunos lo hacen así. No solo trabajan arduamente, sino en segundo lugar, estos líderes que merecen reconocimiento son líderes que dirigen a la iglesia, aunque parece redundante. La palabra dirigir literalmente significa estar al frente o delante de los demás. No es que están encima de los demás, están adelante, señalando el rumbo, fijando la dirección que se debe seguir. Pablo ya ha explicado la manera correcta en que los líderes de la iglesia deben dirigirla, según 1 Timoteo 5:17. Bueno, la explicaría después porque Timoteo se escribió después de Tesalonicenses. Allí él dijo en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Dedicar los esfuerzos a la predicación, a la enseñanza, es la manera correcta de dirigir la iglesia, según explica Pablo aquí. Pero los líderes dignos de reconocimiento no solo trabajan arduamente y dirigen a la iglesia, sino que además la amonestan, según el pasaje que estamos leyendo en 1 Tesalonicenses 5, versículo 12. Pablo dice ahí que los líderes amonestan a la iglesia, por eso son dignos de reconocimiento. Amonestar significa literalmente motivar al cambio por medio de razones. Poner razones en la mente. A veces este verbo también se traduce exhortar. Consiste en amonestar a alguien a hacer lo correcto, explicándole las razones bíblicas por las que debe de hacerlo. No habla la amonestación o la exhortación, no tiene tanto que ver con el tono de voz que se usa, sino con las razones verdaderas, bíblicas, por las que la gente debe hacer cambios y corregir su vida. El trabajo de los líderes debe ser, entre otras cosas, ocuparse con dedicación en dirigir a la iglesia en el cumplimiento de su misión y en amonestar con la verdad a los que se desvían de esa dirección. Es obvio que Pablo da esta exhortación porque los creyentes no reconocían a sus líderes espirituales, o cuando menos a algunos de ellos. Es muy probable que los creyentes en Tesalónica se habían conocido unos a otros desde antes de ser cristianos. Ahora, resultaba difícil para algunos de ellos reconocer a los otros como líderes espirituales. Pablo les está pidiendo que consideren la realidad de las cosas desde una nueva perspectiva, a la luz de la conducta presente y no a la luz de la conducta pasada. Ahora, sus antiguos amigos o parientes eran personas que se ocupaban de agradar a Dios. Trabajaban arduamente por evangelizar, discipular, servir. Motivaban con la palabra de Dios y con su ejemplo a todos en cumplir la gran comisión, y exhortaban a los que pecaban para que corrigieran su conducta de manera que Dios fuera glorificado. Pero algunos se resistían a reconocer el cambio que Dios había hecho en sus vidas. Pablo no solo les dice que los reconozcan, sino que lo hagan con alta estima, con amor, se lee en la Nueva Versión Internacional. En griego, literalmente, se lee, les pedimos reconocerlos y estimarlos superabundantemente con amor por causa de su obra. Un buen líder normalmente se rehusará a aceptar el crédito por su ministerio. Aún así, los líderes necesitan mucho de la estimación de su iglesia. El trabajar arduamente en la iglesia, dirigir a otros en contra de la corriente, amonestar a las personas, son labores que casi nadie quiere hacer en la iglesia. Piense usted, ¿cuántas personas puede nombrar ahora mismo que hacen estas cosas? ¿Se da cuenta por qué necesitan su reconocimiento, su estimación, su amor? A veces es difícil para los padres reconocer que los hijos se convierten en adultos, o para los maestros que los alumnos se convierten en profesionales. En la iglesia también. A veces resulta difícil para algunos reconocer que ciertos creyentes, ciertos hermanos se convierten en líderes espirituales. Especialmente cuando sabemos cómo eran sus vidas antes de conocer a Cristo. Pero nosotros debemos aprender a reconocer y a estimar con amor a esas personas, en lugar de sentir celos o menosprecio por ellas. ¿Y usted? ¿A quién tiene que reconocer? ¿Estima usted a los líderes que hay en su iglesia? Espero que lo haga. Dios también espera que lo haga. Pablo ordena a los creyentes a tener paz los unos con los otros al final del versículo 13. ¿Por qué da esta orden? Seguramente Pablo alude a los insubordinados que no querían reconocer a sus líderes. Por eso, además de reconocer a los líderes en la iglesia, debemos aprender a responder a la conducta de los demás, según la necesidad. De eso es lo que Pablo hablará en los versículos 14 y 15, y ahora vamos a pasar al segundo punto de la enseñanza de hoy. Dijimos que para relacionarnos beneficiosamente con cada persona en la iglesia, en primer lugar, debemos reconocer a los líderes por su trabajo, pero en segundo lugar, debemos responder a los miembros según su necesidad. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 14 y 15, en la Nueva Versión Internacional, leen: Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Después de darles instrucciones con respecto a la manera en que deben tratar a sus líderes espirituales, ahora Pablo les vuelve a hablar como iglesia para que sepan cómo deben ayudarse los unos a los otros. Observen que una vez más Pablo dice, hermanos, dando clara indicación de que sus palabras son para toda la iglesia. Una vez más Pablo dará órdenes, pues usa cinco imperativos en tiempo presente en griego en los versículos 14 y 15, denotando así mandatos de acciones que se deben practicar de manera constante. Pero las introduce de tal manera, tan positiva, es decir, primeramente animándolos. La Nueva Versión Internacional le rogamos, literalmente es los animamos. Es decir, es la palabra. Es una palabra griega que da la idea de alguien que está a un lado de otra persona hablándole, diciéndole que no se desanime. Es como un entrenador que le está gritando a los jugadores en un partido, dándoles indicaciones, palabras de ánimo para que lleguen a ganar. Ahora vamos a observar cuáles son esas órdenes específicas que Pablo les va a dar después de animarlos. En primer lugar, esta es la orden que Pablo da. Amonesten a los holgazanes. Una vez más, Pablo usa el término que significa a exhortar, del que hablamos en la sección anterior. Es decir, poner en la mente de alguien las razones bíblicas para que corrija su conducta. Los que necesitan este trato son los... Aquí la Nueva Versión Internacional lee los holgazanes, aunque literalmente el texto lee los desordenados. Es decir, los que carecen de orden. Este término se usaba para referirse a los soldados insubordinados que rompían el orden de las filas. Es probable que Pablo, a quien tiene en mente al escribir estas palabras, era cierto grupo de creyentes ociosos que no querían trabajar, con la excusa de que Cristo venía pronto. Ya había aludido a ellos en el capítulo 4, versículos 11 y 12, cuando él dijo que aprendan a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, decía Pablo, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Estas personas ociosas se llegaron a convertir en una carga literal para toda la iglesia. Tanto así de severo era el problema que en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo le vuelve a dar atención a este problema, pero ahora de una manera más frontal, cuando escribe en 2 Tesalonicenses 3, versículos 11 y 12 así. Nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Por desgracia, en las iglesias hay personas así, ociosas, desordenadas, insubordinadas, que necesitan disciplina. Dios nos ha dado la amonestación como recurso para ayudarles. Varias veces me ha sido necesario hacer esto con algunas personas en la iglesia. Y usted debe tener el valor de hacerlo cuando sea necesario. No solo los pastores, pero todos los unos a los otros debemos animarnos a dejar el desorden y a vivir con seriedad. ¿Es usted ocioso? Quizás no lo es, pero quizás usted conoce a alguien que sí lo es en la iglesia. No sea cobarde, evitando la amonestación de algún ocioso. Amonéstelo con la palabra de Dios para que se ponga a trabajar. La segunda orden que Pablo nos da para relacionarnos beneficiosamente los unos con los otros en la iglesia es estimular a los desanimados. Esta orden de estimular se parece mucho a la de animar, aunque tiene un ligero matiz un poco diferente. El término griego que Pablo usa aquí significa estar al lado de alguien para darle aliento, pero por medio de historias, de relatos, testimonios con moralejas o lecciones de vida que inspiran. La amonestación va dirigida a la mente, pero el estímulo va dirigido al corazón. Para eso Dios nos ha dado los testimonios y las historias para inspirar a los de poco ánimo. Así como en el ejército, algunos eran insubordinados y necesitaban amonestación, también hay otro tipo de personas que no son insubordinados, son desertores. Los que desertan no lo hacen por rebeldes, lo hacen por miedo, por temor, a veces por agotamiento, por desaliento. Ellos no necesitan disciplina, necesitan ánimo. Es probable que Pablo tenga en mente a los que se habían desanimado por la muerte de sus parientes antes de la venida de Cristo, a quienes él ya les habló en el 4, 13 y 10, al 18. Se los voy a recordar. 1 Tesalonicenses 4, 13, Pablo dijo, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Y cuál fue la forma en que Pablo los anima? Contándoles lo que va a suceder en el arrebatamiento, la historia del arrebatamiento por adelantado. Y Pablo terminó esa historia diciendo en el versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Por eso cuando usted ve a alguien desanimado, no lo amoneste, inspírelo. Cuéntele algún testimonio, lea con él alguna historia de la Biblia que hable al respecto, recuérdele algo que Dios ha hecho o que Dios ha prometido hacer. La tercera orden que Pablo les da a los creyentes para tratarse unos a los otros es ayuden a los débiles. El verbo ayudar en griego da la idea de tener un apoyo en forma que contrarresta la caída. Es como poner un palo que sostiene un árbol débil. Está a su lado, complementando la fuerza que le falta hasta que sea lo suficientemente firme. La palabra débil aquí, en sentido literal, significa ser débil físicamente o ser enfermo. O en sentido figurado, puede aludir a ser débil ante alguna tentación. Quizás Pablo tenga en mente aquí, a la luz del contexto, la tentación sexual. Porque en 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 al 5, él había dicho lo siguiente: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Las tentaciones sexuales tienden a aislar a las personas que las sufren, pero Pablo aquí ordena que se les ayude. Las luchas sexuales son un ejemplo claro de la debilidad humana, pero todos tenemos momentos de debilidad. Algunos es ante la lujuria, pero otros ante la depresión, otros ante el alcohol y otros ante el juego o las drogas. La lista es interminable. La iglesia cuenta con la virtud de que en lo que alguien es débil, otro es fuerte y viceversa. Una de las maneras más sencillas de fortalecernos en la debilidad de cualquier tipo es aceptando ayuda. Debemos aprender a ayudar a alguien débil. ¿Y cómo lo hacemos? Reuniéndonos periódicamente para orar por ese asunto unos con otros. En este respecto, no es suficiente orar por la persona, pero necesitamos orar con ella, fortalecerle con la palabra de Dios, pedirle cuentas. ¿A quién debe usted ayudar? ¿A qué persona débil debe usted ayudar? Y si usted es débil, ¿hasta cuándo pedirá ayuda? ¿Hasta cuándo la aceptará? Tristemente, tal parece ser una moda moderna que cuando los creyentes se sienten más débiles, es cuando más se aíslan y más lo ocultan. Quizás porque han sido heridos o traicionados. Pero los creyentes que aprenden a vivir de manera que agrada a Dios, en lugar de criticar o escandalizarse por las debilidades de otros, los ayudan. ¿A quién debe usted ayudar? Luego, la siguiente orden que Pablo registra en los versículos 14 y 15 es la de: sean pacientes con todos. De hecho, en el versículo 15, Pablo les ordena claramente que no paguen mal por mal. La paciencia y el perdón son cosas que todos necesitamos. La idea aquí, a la luz del contexto, es la de no darse por vencido tan fácilmente, o desasociarse, o rechazar rápidamente a aquellos que son desordenados, desanimados o débiles. Pablo literalmente les ordena aguantar y perdonar. Recordemos que los creyentes en Tesalónica habían sido perseguidos y maltratados por su fe, como ya se nos explicó en 1 de Tesalonicenses 1, versículo 6 y 2, 14. También algunos de ellos habían sido víctimas de cierto tipo de abusos dentro de la iglesia, como ya vimos. Ante todo esto, ellos estaban tentados a buscar venganza con prontitud o disciplina contra los que abusaron de ellos. Pero en lugar de eso, Pablo les ordena a perseguir lo bueno para con todos. Pablo varias veces en las epístolas animó a los creyentes a no cansarse de hacer el bien. A los mismos tesalonicenses se los volvió a decir en la segunda carta, capítulo 3, versículo 13, cuando les dijo: ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. A los gálatas les dijo en el capítulo 6, versículos 9 y 10, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. La mejor manera de hacer el bien a cada persona dentro de la iglesia es respondiendo a su necesidad de acuerdo con su conducta, tal y como Dios manda, y no como a nosotros nos parezca mejor. A los desordenados Dios nos pide que los exhortemos. A los desanimados Dios nos pide que los inspiremos con nuestras palabras, y a los débiles Dios nos pide que los ayudemos. Si hacemos ese tipo de bien por las personas y les tenemos paciencia y perdonamos sus faltas, entonces podrán conocer cómo es Dios, quien nos trata precisamente así, y su bondad, paciencia y perdón nunca se acaban para nuestras vidas. Así que a modo de conclusión debemos decir que en este pasaje Dios nos enseña tres grandes lecciones: una lección de discernimiento, una lección de madurez y una lección de servicio. En primer lugar, la lección de discernimiento es que debemos aprender a evaluar bíblicamente la conducta, no las intenciones, sino la conducta de las personas en la iglesia. Número dos, la lección de madurez nos enseña que debemos ayudar a las personas, y eso significa darles lo que Dios dice que necesitan, no lo que ellas dicen que necesitan o nosotros pensamos que necesitan. Por último, la lección de servicio. Al responder bíblicamente a la necesidad de cada persona, Dios nos usa como canales de su paz, paciencia y bondad para con todos. Y en este servicio es que nosotros encontramos gozo y Dios recibe gloria. Así que, pues, como discípulos de Cristo, debemos aprender a hacer lo bueno por cada persona según sea la necesidad que ella expresa por medio de su conducta. Los líderes que trabajan bien necesitan reconocimiento, y los demás creyentes en la iglesia, algunos necesitan amonestación, otros ánimo, otros ayuda o apoyo, y todos necesitamos paciencia y perdón. Lo que cada uno necesita lo determina su conducta. Pero algunos que están escuchando esta enseñanza no son todavía parte de la iglesia. Y lo que usted necesita ahorita es hacer la paz con Dios. Y así llegará a ser parte de la familia de Dios. Hacer la paz con Dios significa reconocernos pecadores totalmente perdidos ante Él. Es reconocer que Jesucristo murió por mis pecados y que fue levantado de la muerte con poder para reinar sobre mi vida. Si usted, al igual que yo, creemos que la muerte de Jesús es suficiente para darnos vida eterna, sin la ayuda de nada ni de nadie más, porque solo Él es Dios, hombre, Salvador, entonces Dios perdonará sus pecados. Le dará el regalo de su Espíritu Santo para que viva dentro de usted y lo va a incorporar a su familia, la familia de Dios. ¿Necesita usted hacer la paz con Dios ahora mismo? Dígaselo a Él. Dígaselo, dígale: Dios, yo estoy perdido en mis pecados. Acepto que Jesús murió por mí, que Él ha resucitado y ahora reina como el Señor de todos. Y lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Lo hago con mi fe, sincera y absoluta en Él. Amén. Lo animamos, como señal de esta fe que acaba de poner en Jesucristo, a que pronto se bautice, como la señal pública que Jesús instituyó para aquellos que confiesan su nombre para salvación. Que Dios le bendiga.